Dice así, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Padre, te doy gracias por la palabra que hemos leído. Estoy orando a ti, Señor mi Dios, en esta tarde, que por el poder de tu Espíritu Santo nos reveles las Sagradas Escrituras y que de esa manera, Señor mi Dios, podamos adelantar en la gracia, podamos adelantar en el conocimiento de nuestro bendito Señor y Salvador. Muchas gracias, Padre. Te exaltamos, te glorificamos. Abre pues nuestro entendimiento, de modo tal que podamos, Señor mi Dios, así captar lo que quieres decirnos ahora. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Cuando leía yo esta palabra, hermanos, en el Señor, de alguna manera estaba yo un poco sorprendido. Le digo por qué. Porque Timoteo tenía más o menos unos 20 años de predicar el Evangelio. Había estado en la fundación de muchas iglesias juntamente con Pablo. Había viajado intensamente con él por diversos rumbos, enseñando la palabra, levantando iglesias. Era uno de los colaboradores más íntimos de Pablo, de tal manera que Pablo le decía: ahora ve a tal lugar y establece a los hermanos. Ahora ve a tal lugar y establece a ancianos. Ahora vete a tal lugar y apoya a los hermanos que están allí trabajando en el Evangelio. Cuando lo manda a Éfeso, y hemos ya comentado muchas veces que Éfeso es una ciudad muy especial, esa ciudad. Lo manda allí y posteriormente, hermanos, en el Señor Jesucristo, meten a Pablo en la cárcel. Ya había tenido un primer encierro, lo liberan, y en ese tiempecito que queda libre, 3-4 años, otra vez fiel al espíritu misionero que tenía, otra vez viaja por todos lados, regresa otra vez ahí, lo toman preso, lo llevan a Roma, y desde allí le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dile al que está junto a ti, dile. ¿Ya le dijiste? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Y yo decía, ¿qué razones tendría Pablo como para decirle al predicador? ¿Qué razones tendría Pablo como para decirle al ministro, como para decirle a su compañero de trabajo, decirle: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor? ¿Qué motivos, qué razones tendría? Sencillamente, hermanos en Cristo Jesús, que en esos tiempos, como en los tiempos actuales, el Evangelio estaba siendo contaminado. el evangelio estaba teniendo elementos, le estaban metiendo elementos que lo hacían aceptable a la sociedad, que lo hacían adaptable al modo de pensar del mundo, y le estaban quitando su elemento principal. El arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Un evangelio aguado, un evangelio social, un evangelio que no te lastime, que no te toque, un evangelio que te diga, síguele tal y como estás, no hay ningún problema. Déjeme comentarle que hace unos años también estaba un cantante cristiano justamente en un restaurante. Y era conocido el señor. Entonces fue el dueño del restaurante y le dijo, oiga, yo sé que usted es un tanto famoso. ¿Qué le parece si nos canta usted aquí una canción cristiana? Y le dijo, perfecto. ¿Cuál quiere que cante? Le dijo, ¿por qué no canta ese bonito canto que dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él? Y le dijo, perfecto, sí lo hago, ¿cómo no? Pero aquel señor le dijo, nada más un favorzote. Mire, aquí en este lugar, pues tengo agentes de varias religiones, de varias denominaciones. Y como no quiero ofender a nadie, ¿qué le parece si canta usted el canto, pero le quita a usted la estrofa número 3? La estrofa número 3 dice, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, al buen Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Y dice, eso, ese verso como que va a ofender un poquito a este y va a ofender un poquito a aquel. Y el hermano le dijo, Señor, yo estoy aquí para exaltar a Jesucristo. Si usted quiere cantar este canto solamente donde habla de la creación y no quiere usted meter aquí el elemento que habla de la redención y de la venida del Señor Jesucristo, yo no canto nada, porque estoy aquí para exaltar a mi Señor. Por eso Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y quiero mencionar aquí, hermanos, en el Señor Jesucristo, tres cuestiones a este respecto. Tres cuestiones quiero mencionar aquí. Cuando San Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, le está diciendo, mira, el Señor Jesucristo dejó una serie de hechos. El Señor Jesucristo realizó una serie de milagros. El Señor Jesucristo no es uno más en el catálogo. Esto es, si tú quieres, hay este camino. Si no te parece, hay este otro camino. Y si no, hay este otro camino. Entonces tú elige cuál es el que más llena tus expectativas, cuál es el que más te satisface. Y todos los caminos te pueden conducir a Dios. No. Dice, no te avergüences dar testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Repito, tres elementos aquí. Número uno, no te avergüences de hablar de su sacrificio. Podemos hablar de Jesucristo como muchas cosas, como maestro, como profeta, como hacedor de milagros, como lo que tú quieras. Pero ni podemos ni debemos quitar del testimonio que damos del Señor Jesucristo, que es solamente su sangre preciosa la que nos limpia de todo pecado. ¡Punto! ¡Se acabó! ¡No hay más! Como dice el comercial, no existe. ¡No hay! ¡Punto! ¡Se acabó! Por eso, hermanos, en Cristo Jesús, dice, versículo 12, por lo cual, así me lo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice San Pablo. No, entonces, número uno, no te avergüences de hablar del sacrificio que nuestro bendito Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. El hermano llevó su carro al taller Y le dice el maestro, espérame tantito. Y entre tanto que está por ahí, llega y está arreglando un carro por allí, y el hombre este, el maestro mecánico, comienza a hablar tontería y media ahí, y perversidad y media, está hablando por ahí, y el hermano dice, yo no soy parte de esta conversación. Y de pronto oye que otro por allá está cantando su cántico también allí, y el hermano se siente un poco incómodo y dice, bueno, si a aquellos señores no les da vergüenza estar hablando tontería y media, y si a aquel otro no le da vergüenza estar cantando que llegó borracho el borracho, entonces, ¿por qué a mí me había de dar vergüenza levantar mis manos y ponerme a cantar aquí a mi Señor? Y eso es justamente lo que hizo. O sea, que no le da vergüenza hablar tonterías, o sea, que el otro no le da vergüenza cantar perversidades. ¿A mí por qué me va a dar vergüenza? Yo me puse ahí, no solamente prendí mi estéreo, pero también me puse a cantarle ahí a mi Señor y decirle, Señor Jesús, de veras que eres magnífico, soberano. Jesús es mi Rey, soberano. Imagínese usted a aquellos cómo se le quedaron viendo diciendo, ¿y este de cuál habrá fumado? Este, un fanático religioso. Dice San Pablo, no te avergüences de dar testimonio del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero no solamente eso. Le dice aquí también, no te avergüences tampoco de dar testimonio, no solamente del sacrificio, pero también del servicio al Señor Jesucristo. Oiga usted lo que dice el apóstol Pablo. Aquí mismo, en el capítulo 1, hace mención de un caballero llamado Onesíforo. ¿Cómo se llamaba el señor? Oh, eso no es culpa mía. Esos son sus papás los que le pusieron el bonito nombre de Onesíforo. No le estoy dando tips para sus hijos, ¿eh? No, digo, ¿cómo se llamaba este señor? Pero oiga lo que dice, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Porque dice, muchas veces me confortó. ¿Y qué dice ahí? En otras palabras, este señor Onesíforo orgullosamente decía, yo soy amigo de Pablo. Él está en la cárcel, sí. Y yo sé que entre tanto que lo ando buscando, porque dice el texto sagrado que lo buscó, no sabía en dónde estaba preso Pablo, y dice que lo anduvo buscando solícitamente, lo buscó por aquí, lo buscó por allá, lo buscó por allá, hasta que por fin lo fue a encontrar en una celda inmunda, allí. Pero aún con todo eso dice, no se avergonzó de declararme como su amigo, decir, este es mi amigo. Estoy orgulloso de tenerlo como mi amigo. No se avergonzó de mis cadenas. Pablo mismo dice allí en el versículo 12, dice, asimismo padezco esto, ¿pero qué más? Pero no me avergüenzo, no me da vergüenza decir, oye Pablo, ¿qué pasa contigo? Siendo tú, usted lo sabe, Pablo era un intelectual. Dicen los señores historiadores, que de todos modos Pablo hubiera pasado a la historia, sino como apóstol, él hubiera pasado a la historia de todos modos, porque era una persona definitivamente, no solamente intelectual, pero creativo, pero inquieto. De todos modos, él hubiera pasado a la historia. Pero dice él, dio su vida, entregó su vida, estaba dado por completo al servicio del Señor Jesucristo, y está en la cárcel. No está con lamentaciones, no está con lloriqueos, no está allí sintiendo autocompasión de sí mismo. Dice, no señores, cuando es por una causa tan noble, tan grande, tan limpia, cuando es por una causa de compartir la palabra para que la gente que no conoce el Evangelio llegue al Evangelio de Jesús, a mí no me da vergüenza decir, estoy aquí en una cárcel inmunda, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, allí en el lugar en donde tú estudias, allí en el lugar en donde tú trabajas, allí en el lugar en donde tú te desarrollas, ¿qué saben de ti? ¿Cómo eres conocido allí en donde tú estás? Porque el primer testimonio que tú necesitas dar y yo necesito dar, el primer testimonio es justamente con nuestra propia vida. Eso es lo primero, pero no es lo único. La luz en las tinieblas resplandece. Y de la misma manera que si alguien ve a un marciano por allí, completamente, bueno, el supuesto caso que existan, ¿verdad? Lo viera por allí, inmediatamente iba a decir, este no es de este planeta, este es verde, ¿y cómo lo pintan ahí? Verde y con unas antenitas por acá, y cosas así por el estilo. Así también, en verdad, en realidad, si tú eres un creyente, un hijo de Dios nacido de nuevo, tu manera de hablar te va a delatar. Tu manera de pensar te va a delatar. Tu actitud te va a delatar. Y tus mismísimas palabras, hermanos en Cristo Jesús, te van a decir o te van a hacer hablar el texto sagrado. No te avergüences, no te avergüences. Dicen que Timoteo, tenía un carácter un tanto tímido. No te voy a pedir que levantes su mano los que aquí se consideran tímidos, pero te voy a decir una cosa, hermano. Mire, detrás de todas nuestras apariencias de gente fiera, de gente recia, detrás de toda esa mascarita, todos en algún momento de nuestra vida tenemos temor. Todos somos seres humanos. Todos somos, en algún momento de nuestra vida, allí decimos, pues, tengo que aparentar que soy valiente, que soy fuerte, que soy yo puedo, yo soy. Pero muy en el fondo de nuestro corazón, hermanos, en algún momento tenemos, por eso, insisto una vez más, aun cuando Timoteo tenía 20 años ya predicando más o menos, Pablo le dice, no te avergüences. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el ambiente en el cual estaba viviendo era un ambiente ya completamente equivocado. Fíjese lo que dice en el capítulo número 2. ¿Está usted conmigo? En el capítulo número 2. Perdón, en el capítulo número 1, versículo 15. Lea conmigo. Ya sabes esto. A ver, espérame, dice, le dice Pablo a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Dice, aquí hay un grupo de creyentes que yo dejé establecidos en la doctrina. Sin embargo, estos creyentes, entre comillas, siguen siendo creyentes, pero ya abandonaron la doctrina que yo les enseñé, me han hecho a un lado. Ya no siguen la doctrina limpia, ya no siguen la doctrina pura, me hicieron a un lado. Andan buscando algunas cuestiones que les llenen más, según ellos, su corazón. Pero han dejado a un lado, completamente han dejado a un lado, me abandonaron. Oiga lo que dice el texto, todos los que están en Asia, de los cuales son, aquí menciona dos. Número uno, Figelo, y número dos, Hermógenes. Ahora sí, vámonos al capítulo número 2. Versículo versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como cáncer. Bueno, eso de cáncer lo leí en otra versión. Dice, y su palabra carcomerá como cáncer, de los cuales son otros dos señores, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué pasó? Y trastornan la fe de algunos. Capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Preste usted oído y note usted si Pablo estaba describiendo nuestros tiempos o no. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Tú vales, tú puedes, tú eres. Amadores del dinero, o sea, avaros. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Solamente lea las noticias un poquito para darse cuenta de esto. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero oiga usted, lo que sigue diciendo es lo verdaderamente escandaloso. Si fuera solamente estas características de gente que está fuera, diría usted, ¡uy, qué gente tan horrible! Pero oiga lo que dice el texto, que tendrán, ¿qué dice ahí? En otras palabras, toda esta gente va a estar en las congregaciones, que tendrán apariencia de piedad. Esto es, con todas estas características, por algunos de ellos pastores, otros líderes, otros más miembros de la iglesia, otros más ancianos en la iglesia, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por eso es que le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences, sigue insistiendo en que Jesús es el único camino, sigue insistiendo de que el camino de Dios es recto, sigue insistiendo de que todo aquel que viva la vida cristiana, por esa misma razón, va a tener problemas con otras personas. Oiga usted lo que dice el texto sagrado. Voy a seguir leyendo la palabra del Señor. Estamos en el capítulo número 3, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres, ya llevamos tres pares, ya se le olvidó, ¿verdad? Primer par, sabrá Dios cómo se llamaban. Segundo par, quién sabe cómo se llamaban. Tercer par, Janes y Jambres. A ver, vamos otra vez, hermanos en el Señor. Capítulo 1, Figelo y Hermógenes. Capítulo 2, Himeneo y Fileto. Capítulo 3, Janes y Jambres. Aquí Pablo hace un poquito de historia y le recuerda gente que vivió en el tiempo de Moisés y le dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, ¿qué hacen? Resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Versículo 10. Pero tú, en este libro de segunda a Timoteo, cuatro veces el apóstol San Pablo le dice, pero tú, oiga lo que dice el versículo 12, y también, a ver si le gusta ese versículo seguramente usted no lo va a escuchar en muchas predicaciones, seguramente no lo va usted a escuchar en muchas predicaciones. Versículo 12, léalo conmigo por favor. A ver, ¿le gustó ese versículo? Léalo otra vez. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Le gustó ese versículo? A ver, platíqueme si le gustó o no le gustó. Si me dice, hermano, ese no me gustó porque nunca lo había yo leído y siempre me dijeron que si yo me volvía cristiano, que todo me iba a ir bien, todo perfecto. ¿Qué le parece si agarramos unas tijeras y cortamos ese versículo por ahí? Decimos, este versículo no me gusta, matarilerilerón, lo hacemos a un lado por allí. Pero sigue siendo verdad. Esto es, en la medida que usted viva como cristiano, en la medida de que usted hable como cristiano, piense como cristiano, o mejor, sea cristiano, en automático la gente que no es de Dios, la gente que no es de Cristo, en inmediato va a decir, ¿qué pasa? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú, otra vez lo que dice el texto sagrado. Regresamos otra vez a nuestro versículo, hermanos, en el Señor, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Pero oiga lo que dice aquí, no te avergüences de los hermanos. A ver cómo dice aquí, no te avergüences de darte testimonio de nuestro Señor, ni qué más, ni de mí, preso suyo. Esto es, ni te avergüences de Jesucristo, ni te avergüences de los hermanos. A ver, ahora dile otra vez al hermano que está junto a ti, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy cristiano. ¿Está bien? Señores, ser miembro de la Iglesia de Cristo es el más grande honor que te pudo haber dado el Señor. El que está junto a ti, aunque lo veas así, como lo veas, si Él es de Cristo Jesús, es para ti un honor decir, este que está aquí, me cae un poquito gordo, pero es mi hermano, ya que... No, este que está aquí es mi hermano. Esta persona aquí, no sé, puede tener más dinero que tú o puede tener menos dinero que tú. Puede tener un título universitario o puede ser un campesino. Pero sí, sin título ni nada. Pero si es tu hermano en Cristo Jesús, tu más grande honor es ser justamente miembro de esta familia tan especial que se llama la Iglesia de Cristo Jesús. Al nombre de Cristo sea la gloria. Por eso, hermanos, en el Señor Jesucristo, por eso, hermanos, en Cristo Jesús, el próximo sábado, es muy importante que usted salga a dar la cara. Diga, yo soy cristiano, soy evangélico, soy hijo de Dios. Esta gente que está aquí, los que se junten, sean 100, 200, 300, 500, si vamos todos, vamos a ser como unos 5,000 creyentes que vamos a estar ahí. Si vamos todos. Si alguno dice, yo no voy, me van a ver ahí con esa gentuza. Me van a ver ahí con eso, y qué van a decir ahí mis amigos si aparezco ahí en el periódico, a decir ahí vaya a aparecer ahí No, no, no, no, no, yo tengo mi respetabilidad, tengo mi lugar, tengo no sé qué tanto. Te quiero recordar otra cuestión también muy importante, hermano, en Cristo Jesús. Y te lo platico con una historia que me tocó vivir. Había un hermano, se llamaba Juanito el hermano. Era velador el hermano. Y en las noches se ponía a leer su Biblia. Era campeón de textos bíblicos. Era un hermano ya grande, pero era campeón de textos bíblicos. Ahí sabía muchísimo el versículo de Escritura. Cuando había en la iglesia recitación de textos, él siempre se sacaba el primer lugar. Pero, aquí viene el pero. Les digo la puritita verdad. Es cierto lo que les digo. Cuando llegaba al templo, sacaba su Biblia, la traía metida en una bolsa de esas de pan, de cartón, de papel, ahí, Biblia ahí. Luego la metía en una bolsa de plástico. Luego la metía en otra bolsa más grande y luego se la metía aquí en la chamarra ahí. Llegaba al templo y comenzaba su... Haga usted de cuenta que eran los rollos que de las Biblias antiguas. Sacaba allí, dejaba allí su papelería y ya sacaba su Biblia. Yo creo, hermanos del Señor, que si ese hermano hubiera vivido en nuestros tiempos, se hubiera evitado toda esa pena. Nada más la metía al celular y ni quien supiera que traía Biblia. ¿Verdad? Se hubiera evitado todas esas penas. Y un día, hermanos, el pastor que predica el texto sagrado que dice: el que se avergonzare de mí, de mis palabras, yo también me voy a avergonzar de él delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El hermano era campeón para leer la Biblia, pero le daba pena que lo vieran con una Biblia. Y oyó la pelea, el hermano se hacía a un lado y se iba para el otro y ya no le calentaba nada a la banca, estaba todo inquieto. Hermanos, el siguiente domingo, repito, son cosas que yo vi, no me las platicaron. El siguiente domingo llegó el hermano, había ido a comprar la Biblia más grande que encontró en la librería. Casi la llevaba una carretilla y su Biblia ahí, hermano. Llevaba una Biblia de esas de púlpito, una Biblia grandota como la que nos hace falta acá. Si alguien quiere donar una Biblia, qué bueno, una Biblia de púlpito, como de 1,000 pesos. Pues. Llegó el hermano con su bibliota aquí así, ahora sí, dijo. Adiós la pena, adiós la vergüenza. ¿Por qué me va a dar pena declarar que soy creyente y que leo la palabra de Dios? ¿Por qué me va a dar vergüenza dar testimonio de algo que me cambió la vida, de algo que me cambió el destino, de algo que en realidad mi vida sin rumbo, mi vida sin Dios, mi vida vacía, mi vida triste? ¿Por qué me va a dar pena platicarle a la gente que solo Dios hace al hombre feliz y que solo la sangre de Jesucristo tiene poder? Al nombre de Cristo sea la gloria. Por eso dice San Pablo: no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tampoco te avergüences de declarar que tú eres de Dios y que perteneces a no un club social, no un grupo religioso, perteneces al mismísimo cuerpo de Cristo Jesús. Leo: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, oiga lo que dice, sino participa. ¿De qué vas a participar? Léelo en tu misma Biblia, hermano, en el Señor Jesucristo. Léelo tú mismo, léelo, hermano, en el Señor. Sino participa. ¿De qué cosa? Escúchame lo que dice el texto. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Ahora, ya le dijiste a tu hermano que no se avergüence dar testimonio, que no se avergüence de ser miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, dile a tu hermano, participa, dile, participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Sabías, hermano, en Cristo Jesús que participar en el servicio a Cristo puede acarrearte aflicciones? ¿Que servir a Cristo Jesús va a requerir de esfuerzo? ¿Va a requerir de tiempo? ¿Va a requerir de entrega? No se trata, hermanos, en el Señor de ser cristiano, decir, yo me siento en mi banco y espero que Jesús venga y me lleve con todo y banca. Ya no con todo y zapatos, como dice la gente, no. Yo vengo el domingo al culto y venga el Señor y me lleve con todo y banca. Al cabo estoy tan acostumbrado a ella que no puedo vivir sin ella. No, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Aquí voy a detenerme, hermanos, en Cristo Jesús. Todos nosotros, otra vez, en donde quiera que nos desarrollemos, desde el niño que va al kinder, el niño que va a la primaria y que tiene fundamentos, ese niño va a decirle a sus compañeritos, te voy a decir yo por qué no me voy a vestir de bruja ni de bruja, te voy a platicar, porque yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Así, el niño, y puedo darte algunos testimonios de niños, no, independientemente sepan, si yo no participo, maestra, yo no participo, ¿por qué? Porque yo soy de Dios, porque yo soy de Cristo. No te avergüences. El muchacho que va a la secundaria, la niña que va a la preparatoria, el otro hermano que trabaja entre intelectuales, yo soy de Cristo, yo soy de Dios. Mis hechos lo avalan. No te avergüences, hermano. Participa de las aflicciones del Evangelio de Cristo Jesús. Todas estas cosas que le estoy platicando, abandonaron a Pablo, este par y aquel otro par, y un colaborador muy estrecho. La verdad, a veces cuando uno lee estas cosas, dice uno, ¿cómo es posible que alguien que colaboró tan estrechamente con Pablo, como un señor llamado Demas, era su colaborador? Dice el capítulo 4 de 2 Timoteo, Demas me ha desamparado amando este siglo, todos me dejaron solo, todos me abandonaron, pero concluye su carta con un hecho que usted sabe, con un versículo que usted ha leído. No estaba desesperado, no estaba afligido, pero él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por eso me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a Timoteo. Si tú también esperas la venida del Señor, a ti también te está esperando la corona de justicia. Hermanos, exhortaba a Timoteo, con 20 años pastoreando iglesias, con 20 años fundando iglesias, y le decía, no te avergüences. El Señor te está diciendo a ti, con el tiempo que tienes en el Evangelio, no desfallezcas, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de decir, yo pertenezco a la iglesia de Cristo en general y a la iglesia Getsemaní en lo particular. Honro a Cristo, honro mi congregación, honro mi testimonio. Estemos un momento parados, hermanos, por favor. ¿Quieres inclinar tu cabeza por un momento, hermano, por favor? Señor Jesús, nos conoces a todos nosotros. ¿Sabes cuántas veces, Señor, con nuestras acciones hemos deshonrado tu palabra? ¿Conoces, Señor mi Dios, cuántas veces también hemos sido tímidos Nos ha faltado la valentía, Señor, para hablar francamente de lo que has hecho en nuestras vidas. Lo que Jesucristo representa para nosotros, Señor. Hoy yo te agradezco, Señor mi Dios, por la palabra que nos has dado, que ha tocado, Señor mi Dios, nuestros corazones cuando nos sacude, Señor mi Dios, con tu palabra y nos dices: no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, de dar testimonio de que solo tu sangre preciosa, nada más su sangre preciosa. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera. Aunque vivamos en la edad, en el tiempo que se le llama de tolerancia, de todos modos, solo Jesús es el camino, solo Jesús es la verdad, solo Jesús es la vida. Señor, dice el texto sagrado: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos dio Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor Jesucristo, bendito tu nombre. Que el poder de tu Espíritu Santo repose sobre cada niño, Señor Dios, sobre cada niña, sobre cada joven, sobre cada señorita. Que el poder del Espíritu Santo repose sobre cada hombre, sobre cada mujer. De tal manera, Señor Jesús, de tal manera que seamos testigos siempre y donde quiera que estemos, Señor Jesús. El hipócrita religioso, el religioso convenenciero, seguramente que no tendrá lugar en el reino de Cristo Jesús, porque solamente finge, porque solamente busca la propia conveniencia. Pero el genuino creyente, aquel que puede decir juntamente con Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El genuino Hijo de Dios tiene parte en el reino de Cristo. Señor Dios bendito, así pues, estoy orando a ti por cada uno de los asistentes a esta reunión, Señor Jesús. Cada uno de los asistentes a esta reunión, Señor Jesucristo, los levanto delante de tu presencia, Señor mi Dios, de modo tal que el valor y el poder que viene de arriba, que viene del cielo, que viene de Dios, repose permanentemente en nuestras vidas. Podamos entender que somos embajadores en la escuela, en el negocio, en el trabajo, en la oficina, en el taller. Somos embajadores. Y mucha gente no va a escuchar la palabra a menos que nosotros le digamos que Jesús es el Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén.